puesto. ¿Dónde está la juventud? ¿Qué? Los viejos tienen el dinero. Viejos siempre viejos, ellos tienen el poder. Y la juventud en el ataúd. Viejos intereses, viejos errores. Viejas envidias, viejos odios. Vieja la guerra, viejos todo. Viejos siempre viejos, ellos tienen el poder. Y la juventud en el ataúd. ¡Criaturas al poder! Viejo la rica, viejo fue escuchar. Viejo rica, viejo fue antropoz. Viejo ser papo, viejo fue enseñar. Viejo siempre viejo, ellos tienen el poder. Y la juventud en el ataúd. ¡Criaturas al poder! ¡Al poder!